café y noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. Bienvenidos a una nueva entrega de Café y Noche, un podcast muy improvisado en el que hay cabida para temas de lo más diverso. Yo soy Juan Díaz y podéis encontrarme en Twitter como @jdsánchez o bien como Café y Noche. El capítulo de hoy es otro de esos diversos archivos sonoros en los que la música cobra una vital importancia, por lo que apenas me vas a tener que escuchar a lo largo del programa. Por tanto, te invito a que nos perdamos en diversas partituras, en los múltiples sistemas que son el reflejo del arte que el ser humano lleva por dentro. Comenzamos con Gustav Mahler, quien es considerado uno de los grandes sinfonistas que ha dado el mundo. Su nacimiento tiene lugar en Austria, en el seno de una familia judía, en el año 1860, y muy poco tiempo después, siendo un niño, comenzará sus estudios musicales. Su primer debut como pianista tuvo lugar en 1870, cuando solo tenía 10 años. Un joven Gustav Mahler ingresa en el Conservatorio de Viena en 1875. Tras su llegada a este centro, donde había escrito obras para cámara y orquesta que él mismo destruiría, representa en sucesivas ocasiones el papel de director de orquesta por varios teatros de Europa. Por ende, no es de extrañar que llegase a ocupar grandes cargos como la dirección de la ópera de la corte de Viena. El compositor y sinfonista al que hoy nos referimos en el programa manifestó que su talentosa música no sería conocida hasta pasados 50 años de su muerte, algo en lo que realmente no se equivocó. Tras su fallecimiento en Viena en 1911, su música cobra una vital importancia. Construir un mundo con todos los medios posibles, eso era componer para Mahler, un aspecto que destaca en los diversos elementos que se pueden contemplar en las entrañas de su trascendente obra musical, la cual está repleta de una fuerza que a día de hoy parece permanecer intacta. Por supuesto, el compositor y director Gustav Mahler no gozaba de la simpatía de todos los colegas de su gremio, dado que su rompedor estilo, sin duda muy vanguardista, disgustaba a algunos músicos de su tiempo, un hecho que no le iba a impedir convertirse en el gran maestro de la música de orquesta que es hoy. Gustav Mahler se clava en el alma a través de las muchas obras que dejó antes de abandonar este mundo. Las notas de sus partituras son como esas gotas que caen poco a poco por el cristal en un día de lluvia. Bellas y al mismo tiempo reflejo de las inclemencias de nuestro día a día. Escuchamos, por tanto, su sinfonía número 5. Thank you. Y de Mahler pasamos a Ludovico Einaudi, un pianista que, aunque es menos conocido, cala hondo con sus preciosas melodías. Lo conocí hace poco a través de mi novia y me complace gratamente compartirlo en esta cápsula sonora con la que pretendo colarme en tus noches. Nouveau Biange es la obra que escuchamos en Café y Noche. Thank you. Hace tiempo publiqué en jdsánchez.es una reflexión sobre la música de Chopin, aunque ya la compartí en otro episodio, os la recuerdo. Mientras tanto suena la balada número 1 de este músico, una obra que quizás recuerdes del Pianista, una película de Roman Polanski. Escuchando Chopin, la vida parece sonreír a quien no lo hace. Creo haberlo dicho alguna vez. Me gusta este pianista. Con él sucede que cuando piensas que la melodía va a llegar al final, una nota se revela contra toda la obra y la convierte en algo grandioso. Sorprende realmente. Sus obras están llenas de una magia que es capaz de impregnar de calma una habitación en la que, por circunstancias de la vida, no parece que la haya. Sus composiciones despiertan sensaciones antes inimaginables. Alegría, nostalgia, fascinación. Creo que el verdadero valor de un artista, sea quien sea, es conseguir que quien le escucha, que no es lo mismo que oír, se sienta completamente identificado con su forma de expresar. Chopin, sin duda alguna, logra con creces despertar esos sentimientos, los cuales parecen a veces dormidos en quienes se zambullen en su música. ¿Qué mayor satisfacción existe para un artista que la de obtener el deleite de aquellos que le escuchan? No creo que haya otra mejor que esa, más si el que escribe esto ha pasado muchos años cantando en una coral. Paso de una música a otra como de la noche al día, pero en cada una encuentro algo que me fascina. Concretamente, me gusta el equilibrio que se produce entre una palabra y otra dentro de una estrofa, entre ciertas notas en obras de reputados artistas, aunque también valoro mucho la capacidad de cambiar el ritmo de una obra sin que por ello llegue a afectar al conjunto de la misma. Famosos son los nocturnos de Chopin, cada uno con un tinte particular que los hace únicos. Te invito a escuchar a uno de los más grandes pianistas de la historia. Si no lo conoces, no sé a qué esperas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través del correo jdsanchez85@gmail.com. Hasta pronto. Thank you.